Es distinto, mujer no es igual. No se pierde lo mismo en la vida cuando a un hombre le llegan ofertas. Se aprovecha y las logra enseguida. Las mujeres cuando hacen lo mismo, su camino será cuesta arriba. Fui juguete de muchas mujeres, pero intacto quedó el corazón. El que un día pusiera en tus manos, ofreciéndolo a cambio de amor. Te fallé, me fallaste y fallamos. Nos pagamos traición con traición. Nunca miras con la misma vara. No se pierde lo mismo, eso creo. Yo con 20 parejas que tuve, al pasar me llaman mujeriego. Tú con 3 que marcaron tu vida, la verdad que te dicen muy feo. No es que quiera yo hacer diferencia, ni que tenga complejos de macho. Al mirarme pasar se comenta, mucha suerte tiene ese muchacho. Mas tú en cambio al pasar te sonríe, se rumora que ya andas cobrando. Nunca midas con la misma vara. No se pierde lo mismo, eso creo. Yo con 20 parejas que tuve, al pasar me llaman mujeriego. Tú con 3 que marcaron tu vida, la verdad que te dicen muy feo.